güey. Yo venía, según yo venía, pues ya ves, pues iba para mi trabajo, güey. Es que está ahí al frente del ITESO. Estamos al aire, Vic. Y eran como las 9 de la mañana, 9 y media. Y dije, no, güey, le voy a sacar la vuelta a la glorieta de esta mamá, a mamona. Güey, me fui a Bugambiles, está eso. No, no. Oigan, ya abrieron hoy el puente periférico. Güey, gracias, Dios. ¿Cuál? El de el las puente horas. De periférico. ¿El de López? ¿La entrada y la salida? Pues eso leí en Tráfico 37. Sí, no, pero lo abren mañana, ¿no? Bueno, hoy en la noche. No, decía que ya hoy estaba abierto. Pues vamos ahorita que se acabe la prueba, vamos a... ¿Los retornos ya están abiertos? Pues bueno, para nuestros amigos que no son de Guadalajara, queremos decirles que... Nos traen de un huevo por obras de... Están reposo. Arreglando dos de las avenidas más grandes, con más tráfico de la ciudad. Que bueno, son... mira, las están arreglando entre comillas, porque son las arterias de la ciudad y no tienen, y son de ¿cómo se llama este? Chapopote, entonces... Las pavimentan un día y a los 15 días ya están hechas mierda. Bueno, esa es la otra, ¿eh? Aquí en Guadalajara ya va a empezar a llover, güey. No tenemos presupuesto para calles así de concreto. Pero chico, para el avión sí, ¿no? No, y para el helicóptero. Pero es que las calles de concreto ni Obama las tiene, güey. También tenemos claro la mejor policía de municipal, la de Zapopan. Yo digo que las principales avenidas de una ciudad deberían estar bien pavimentadas. Deberían. Tú lo has dicho. Es el deber ser. Oigan, ¿alguien vio las fotos de la policía de Escobedo? Sí, ¿la que salió, wey, topless? Oh, my God. La neta no la vi, solo supe del escándalo. ¿Quieren ver la foto, amigos? Si alguien quiere ver la foto, pídanmela por inbox, pídanla en la Precopa. facebook.com/laprecoparadio. Fue una, en Twitter. Fue una policía de... no sé Escobedo. De Escobedo, de Nuevo León. Alto. ¿Qué? O en Twitter. Como @laprecopa. Eso... Gracias. Y la muchacha esta, pues, se le ocurrió que era buena idea en la patrulla, o sea, con el uniforme y el... Sí, con la ametralladora en la mano, bueno, con el rifle. ¡Ah, qué chichotas! Pues, hizo topless, real, así, se la sacó y las fotos... Pero, no está, güey, imagina, no está mal, la muchacha no está mal. A esa morra de compañera... Está cero mal, güey. Güey, pero cero mal. ¿En qué momento alguien decide tomarse una foto así? ¿Es policía federal? No sé. No, municipal. Municipal. ¿De dónde? Escobedo, Nuevo León, del área metropolitana. Vamos a Escobedo a saludar a las policías. No, ya la corrieron, güey. ¿Por qué la corrieron? No, la suspendieron. Wey. ¿La suspendieron? Sí. Por andar posando topless para las fotos, ¿no? Güey, free the nipple. Chicas, liberen el pezón. Es la nueva tendencia del feminismo. Liberen el pezón, que se vaya, que ya no lo tengan en la boobie. Ah, sáquenlo, que se vaya. Yo quiero comentar, hablando de eso de liberar el pezón. Hoy vi un video en el que censura Facebook, se censura cuando alguien se está haciendo, bueno, la prueba del cáncer de mama, no dejan enseñarla en Facebook con tetas de verdad porque es algo no moral, ¿no? Entonces, amoral, no moral o amoral. Ok. Entonces el video está chido porque dice, vamos a enseñarte a tocarte las boobies. Y lo dice, pero como está censurado, y entonces se pone un güey así como gordito adelante de la morra y entonces le hace con las manos de la morra así como abrazándolo, hace todo como hacerse el estudio de para ver si tienes cáncer de mama. ¿Y qué? Entonces, pinche bala, güey, se te va el pedo, ¿y qué? No, pues es que Tonatiuh aquí está grabando un videito. ¿Y qué? ¿Y qué? No queda N1. ¿De qué estás hablando? ¿Qué sigue en el video del pezón, güey? ¿Qué pasa? Ah, bueno, que la verdad es que está mal que censuren el pezón, porque el pezón no tiene nada de malo. ¿Por qué si el de hombre lo podemos ver? ¿Por qué el de la mujer no? Porque pues son tabúes, o sea, son cosas como por la... Exacto, sociedad. Pero ya estamos en un momento en que la sociedad ya no debe tener tabúes. No es tanto el pezón, es más bien la figura completa en sí. O sea, la teta. Ajá, el pecho, el seno, la boobie, la... Pero los hombres también tenemos chichis y X. De hecho, hay programas gringos, güey, que si sale un vato así súper mega gordo, censuran sus senos. ¿Nunca lo han visto? Bueno, pero eso más bien debe ser porque le dicen grotesco a la computadora que lo censure y cree que es de mujer y lo censura, wey. ¿No? Sí, lo hacen, creo, a propósito como para, no sé, güey, una gringosidad. Oigan, amiguitos de la Precopa, bueno, vamos a presentar nuestro programa. ¿Qué les parece? Este programa se llama La Precopa. Es un programa donde hablamos sobre noticias de actualidad, tecnología, y puras cine, pendejadas, animes, viejas. A veces hablamos de cosas geek. Sí. Entonces, y de vez en cuando decimos cosas interesantes. No, y nos quejamos de los políticos y las políticas. Bueno, nos quejamos de cosas en general. Últimamente ha sido mucho de políticos porque, pues, la situación porque está cabrona. Porque son una mierda. Porque Vic ha estado leyendo las noticias. Sí, no, pues siempre las he leído, pero... Nunca había tenido un espacio para expresar mi disgusto. Qué bueno que lo pasó. Y pues todo lo hacemos con un tono muy, muy, muy coqueto, como todos se han dado cuenta. muy sátiro, grosero. Muy sexy también. Libre de cualquier manipulación mediática. Exacto, aquí hay libertad de expresión. Esto se llama La Precopa. Y queremos eso fue todo por hoy. No, y queremos decirles que hemos escuchado sus comentarios y estamos trabajando mucho en ya no interrumpirnos cuando nos han dicho. Y pues bueno, esto que se llama La Precopa empieza con el joven, guapo Raúl Rama Asensio. Gracias. Rama, ¿cómo estás, güey? Muy bien. Oye, Raúl, yo quiero interrumpirte rápidamente. A ver, dime. ¿Por qué nos dijiste que te ibas a rasurar para tu chiquita mamá? ¿Fuiste con tu chiquita mamá y sigues teniendo barba? Porque no alcancé a rasurar. No, yo digo que no lo hagas, Ramas. La verdad es que tus chinitos y tu barba de talibán son tu personalidad. Pero, no, la barba no tanto. Pierdes tu personalidad sin tu cabello. Te ves demasiado morro, güey. Pues sí, cuando pero... no tienes barba. No es eso. Es que la chiquita mamá también está muy morrita y pues como pero que... Guapo. Sí aguanta, pero ¿cuántos años tiene? No, tiene 21, pero se ve muy morrita. Oigan, y un saludote. Gracias. A Pamela López Trejo. Ay, bueno. A Valeria Soto. Y a todos los que nos escuchan. A Miguelito. A Alejandra Pérez. Al buen amigo Chaires. A Valdés. Juan Chaires. Juanito Valdés. Un saludo a Pipo, que me reemplazó la semana pasada. Saludos, Pipo. Y gracias, también Pipo. A Guiñón. A Guiñac. Y a todos los demás, que la verdad es que no nos aprendemos sus nombres. Nos aprendemos los de los más raros. Sí, qué cosa, ¿no? No, sí. También hay una amiga que tiene un apellido muy raro también, que lo dijimos mal, que era como Abiyama, una japonesa. Ah, no, hay una que nos equivocamos, pero porque así estaba en el Facebook. Ah. Ahí fue su culpa por tener... Es que esa gente que tiene nombres raros en Facebook. Pongan su nombre bien. Sí, el sucio Dan, se hace llamar Ad-An. Sí, ya sé. O sea, tu amiga Ari, que se llama No Hay Nadie Gaba. Bueno, sí. Voy. Pues hay gente. Por ejemplo, yo tengo un amigo, pues ustedes lo conocen, a mi amigo Diego. Diego, si nos estás escuchando, eres un chingas mamón. A tu madre. Mi amigo Diego, pues ustedes lo conocen. Es de una familia normal, o sea. ¿Es el bebé? No, Diego, el que fue. Diego. El que fue a las salchichas. Ay, güey. Alto, moreno. Alto, bueno. Moreno y le gusta ya las salchichas. Ese güey, su mamá, digo, mi amigo Diego, pues de nuestra edad. Ay. Su mamá no lo deja poner en su Facebook su nombre real ni de su ciudad natal porque alguien lo va a secuestrar, güey. Y dice, vive en United Kingdom. No, casado de Nueva con Shakira. Trabaja en... ¿Y su Facebook? Crustáceo Cascarudo. Sí, güey. Así aparece. Su Facebook son las iniciales de sus nombres. O sea, es una mamada. Yo me pregunto, güey, es que de verdad, nadie te va a querer secuestrar. No eres una persona famosa. Tu familia no es adinerada como para que alguien te quiera secuestrar. O sea, Vic, como le encanta discriminar, le dice a que su amigo es un jodido que ni siquiera lo van a secuestrar. No, este amigo no tiene... vale la pena que lo secuestre. No, mi amigo, gracias, tiene una mejor calidad de vida. Pero, por ejemplo... un secuestrador, pues lo que quiere es sacar lana, güey. Si a mí un día me secuestran, güey, pues mis papás con la pena del mundo, pero pues me van a tener que dejar morir porque no tienen de dónde sacar dinero para sacarme. No, y luego llega el dilema ético de si vale la pena salvarte, ¿no? Tengo otros 6, pues. Pues sí. ¿Qué pasó con él? Oye, para el nombre de nuestra amiga precopera es Cristina Valderrama Arballo. Ajá, que vive. Valderrama no es apellido, según nos dijo. Mi verdadero nombre es Cristina Arballo. ¡Órale! Según nos dijo, pero ¿qué que nos... con eso? ¿Y por qué o sea, no es como que la güera, la chof? No, porque la Valderrama. Oigan, y hablando de apodos raros, la nueva estrella del Guadalajara se hace apodar La Chofis. El equipo de Guadalajara es Las Chivas, para los que no sabían. Y pues La Chofis, su apodo viene porque se parecía a la novia de uno de sus compañeritos del equipo, que su novia se llamaba La Chofis, lo cual es algo raro, ¿no? Porque ¿cómo te pareces a la novia? No, ¿y cómo te llamas La Chofis? O sea, así decía en su acta de nacimiento, La Chofis Arballo... se llama Sofía, güey. Pues qué verga. No, pero este jugador no se llama Sofía. No, se llama Sofía. La chava se llama Sofía y sí se parece al jugador, güey. Por eso, pero la Chofis no tiene nada que ver con Chofis. Oye, pero a ver, aquí a la quién, Sofía se dice Sofía. Oye, Tapo, ¿pero quién se parece a quién? Porque si ella se parece a él, más bien ella debería llamarse el Cons o algo así. Yo creo que al revés. Pues cuando te parece a alguien es un parecido Eduardo, mutuo, Javier, ¿no? Eduardo López se llama. Ajá. El Jabo. El Javis. La Javis. Algo así, ¿no? Y ese vato es de Torreón. Oigan, ya vamos a terminar con los saluditos. Yo le quiero mandar por último un saludo a mi novia Fer, como siempre. Un saludo, beso, pellizco con la nalga y agarrón de... Bueno, ya. Y ¿agarrón de qué? ¿Qué le vas a agarrar hoy? Un agarrón de cachete. Yo le quiero mandar mis saludos a mis no novias, Diana Vanegas y... ¿qué? Blanca Andreita González. Todas las que quisieran. No, esa no. Y por último, a mi buen amigo Mario Torres, que nos está escuchando. Mario, tú conoces a Mario. Saludos, Mario. Saludos, Mario. Y pues Rama, seguimos con esto de la presentación, güey. Sí. ¿Qué pedo? ¿Quién eres? Pues muy, muy feliz porque ya es martes, ya casi fin de semana. ¿Qué comiste ya, yo ya lo siento. ¿Qué optimismo, aquí, caray? Es que ya, es que para mí los fines de semana son, o sea, la semana se divide entre. Empieza el miércoles. No, no tanto, pero ya el miércoles salgo de clases y ya es como, ya pasó lo más pesado de la semana. Ya está concha este pedo, ya valió cacahuate. ¿Cuántos años te quedan de estudios, Rama? Un año y cuarto. Muy bien, te extrañarás. Todavía, sí. Esto se va a poner. ¿Quién es el joven sensual que está junto a ti, Rama? A descontrolar. Víctor Guerra. Al otro lado, al otro lado, perdón. Tratando de ligarte. Vete a la verga. ¿Cómo te considera joven sensual, eh? A mi derecha, izquierda, atrás, arriba. Chuchu. A todos lados, güey, soy Dios, a la Se verga. Encuentra el pelón más guapo de la radio. El pelón más guapo de la precopa, güey. La... No, bueno, pues no tenemos, sé, es que ahí te das con Balam, güey. Ah, no. Bueno. No, Balam es calvo, Balam yo estoy muy cabrón, güey. Bueno, el pelón más guapo de la radio comercial, el buen y estimadísimo Tonatiuh Bravo Padilla, alias González Bravo. ¿Qué onda? Buenas, ¿qué es? Saludos, don Marco. Noches, tardes. Noches. Lo que sea. Bueno, buenas. Es que depende de dónde nos estén escuchando. Tienes razón. Y a la hora que nos estén escuchando. Así es, gracias, Balam. Buenos días, buenas tardes. Y si no los veo, buenas noches. ¿Quién dice eso? No tengo ni la menor idea. Truman. Pero, Truman, el de Show de Truman. ¿Capote? Ah, el de Show de Truman. Es muy buena película. Es infeliz, así se despide. Y pues aquí estamos en la precopa número, ¿qué? 38, si no me equivoco. 38. Ya van un putero. Muy, muy, muy bueno el capítulo 38, porque hoy quiero compartirles algo muy íntimo que me pasó. Y sí, está... ¿La de la chía? Sí. No, no la cuento. Bueno, entonces se los contaré a mis amigos en otra ocasión. ¿Lo de la chivia? Qué frío. Ni la así chía, les digo. Wey, no la chivia. Ahorita estamos recibiendo el video de la semana de nuestro amigo Memo Coronado, que siempre nos manda videos puercos a la precopa. Qué feo, güey. Memo, muchas gracias por tu participación esta semana. A ver, les voy a describir gráficamente. No lo hagas, Balam. Mejor que si lo quieren ver, que nos lo pidan. No, hay que describirlo porque es muy diferente verlo que escucharlo. Haz de cuenta que le están haciendo borranchinas a una chava. Dale, y entonces parece una. Pues como cuando es. Borrachines, que es darle vueltitas a un niño. Agarrándolos así, de las manos. De las manos, súper divertido. Pero como esta avioncito. Chica está Dale. Haciendo una felación a su chico. Al mismo tiempo. Oral. Lo cual es algo difícil. Gracioso. Difícil y muy gracioso de ver. Papá, el güey está bien chiludo. Un video montaje, güey. El güey está bien chiludo. Sí, Ay. Porque. Sí, solo así le llega hasta allá, sí, güey. Sí, porque mira, fíjate, si yo hiciera eso, la tendría que estar agarrando los codos. Básicamente estaría súper pegada a tu cuerpo, güey, y tú dando vueltas súper rápido. Sí, ¿A poco nadie de ustedes lo ha hecho? No. Tú tampoco lo has hecho, güey, no digas nada. En tres ocasiones nada más. Las borranchinas, ajá, qué güey. Qué puerco. Bueno. Gracias, Balam. Nada, la verdad no. Oigan, por cierto, también saludos a. ¿Qué nos cuentas? A Magali. Saludos, Magali. Saludos a Magui. ¿Y a Berta Chupas? No, Berta Chupas no, ella es fea. Ya hay que dejarle de mandar saludos a Berta Chupas. Sí, ni nos escucha. Ni nos escucha. De hecho, ni siquiera sabe la existencia de ustedes tres. Bueno, Tona, buenas noches. Adiós. ¿Sí me conoce a mí? A ti sí te conoce. Yeah. Sobre todo por tu calva. Dice que, que se ha masturbado pensando en tu calva. Dale paso. Eso me gusta, no es la primera. Y ahora, presentando a la persona que siempre nos interrumpe. A nuestro buen amigo que siempre tiene algo que decir, Carlos Balam. ¿Cómo estás, Carlos? Muy serio. ¿Ya acabas? Antes no te interrumpió, güey. ¿Ya acabaste? Ya, amigo. Ah, gracias. Bueno, pues ahora que tengo el turno y puedo hablar, quiero yo hablar. Bueno, mi nombre es Carlos Balam Cerda. Me dedico a la precopa, básicamente. Es mi vida. Yo vivo por la precopa. Por cierto, tenemos un patrocinador muy importante. Es Minoxidil Guadalajara. Si ustedes quieren que les salga barba, muy pronto Vic va a subir un videito allá a la página oficial. Es Minoxidil Guadalajara en Facebook o minoxidilguadalajara.com. Si lo quieren buscar en Google. Oye, pero más bien es barba y cabello. Más barba bien es para cabello, pero se lo piratearon para barba. Oye, pues ahora, sí, eso es los orígenes del minoxidil. Para nuestros amigos del Conalep, ¿cómo se escribe Guadalajara? Con muchas pinches as. No, us, güey, también. Ah, no, olvídalo. Con muchas pinches jotas, güey. Olvídalo. Se escribe con muchas g's. Se escribe Guadalajara. Con muchas zetas, güey. Guadalajara. Con Con muchas jotas, güey. Y para nuestros amigos del extranjero, pues Guadalajara es la capital de los gays, carajo. Y también es la perla del occidente del país. De los gays. Ya que aquí tenemos pues muchas cosas bien chingonas. La ciudad gays más grande del occidente. Y tenemos a Tequila a 10 minutos. Bueno, a media hora. A unas pocas horas está Sayulita, que es una ciudad de gringos en la playa. Ya no mames. Etcétera, etcétera. Por cierto, a la Secretaría de Turismo del Estado, pues le pedimos el patrocinio, ¿verdad? No mames, no tengo dinero para eso. Y a mi derecha está el más importante de este programa, el más guapo. Importante más, no. Bueno, desde que usa minoxidil, el más barbón. Oye, también. Por cierto, no, y es el que no. Más tarde llega también. Es el más diva, ¿eh? Perdón. Pues porque tiene cosas importantes, güey. Está guapo. Le quité el papel a Tona de llegar tarde. Sí, cuando tú llegas tarde nadie se quejaba, güey. Sí. Y ahora tú te quejas de mí. Bueno, me regañaron, güey. Cuando llegué tarde me regañaron. Le hicimos bullying en vivo para que se le quitara. Con ustedes, Victor Wars. No mames. Bueno, señores y señoras, público querido de audiencia, yo soy. ¡Qué guapo! Mi nombre es Víctor Guerra. ¡Qué larga es la suya! ¡Qué bueno! ¡La barba! ¡Que me haga carrusel! No, no, no es cierto. De verdad, yo no soy guapo. Más bien estos güeyes. Ni puede hacer carrusel, chico. Imagínense, si él no es guapo, qué feos somos los demás. Sí, para que se no. Bueno, pues sí, todos nos ven en los videos, ¿no? Todos estamos muy feos aquí. Me da mucho gusto estar una semana más con ustedes. Lamento no haber venido el jueves, pero ya estoy aquí con Tocho. Una historia muy divertida. Después que no estemos al aire se las cuento. Carrusel. Carrusel. No, saludos, perro. No se crean. Cubes, carrusel y sillón. ¿Qué tal, eh? Sillón. ¿Cómo es el sillón? Sillón Kama Sutra. El qué aburrido. Hablando del tema de hoy, los moteles, ¿han visto cómo tienen un sillón así curvo? Así como ¿alguien camello lo ha usado? No. Les voy a decir la verdad. Yo no lo uso porque me da asco. Yo sí, güey. Todo mundo no, pone ahí las nalgas. Y ponle una sábana encima, güey. Ajá, exacto. Ponle una cobija encima. Digo, ¿qué? Güey, yo nunca he ido a un motel. ¿De qué estás hablando? No, bueno, me han platicado. Yo tampoco. Yo solo puedo decir que está chido. Está chido el diseño. Tú fuiste ahí a ver a las Chivas, ¿no? ¿Qué? La indirecta, güey. No, fue muy directa la indirecta, güey. La vi contigo, es que wey. En algunos moteles he oído que hay Sky y pasan los de Chivas hecho, no, algunos, y Atlas. En todos. Te sale más barato ir a un motel a ver el partido que ir a un bar, güey. Yo quiero saber, en un motel, hecho, ¿quién ve porno? O sea, ¿quién ve la tele? Porque la tele nomás hay porno, según es yo. No. Hay 3 o 4 canales de porno y todos los demás canales. Hay un motel que se llama Hotel Venecia. Que está allá aquí en Guadalajara. ¿Menecia? Venecia. Y el canal 69, güey. Está Guerrero. Es un canal de porno. Güey, qué originales. No mames. Está bien cagado, güey. Que le den una chela al que inventó eso. No, mejor que Tona haga un meme, güey. Cuando te das cuenta que el canal porno es el 69. Eso no y está la cara muy memizado, güey. No está como. No se me ocurre, güey. Mis memes son como... Güey, pero ¿por qué irías a ver televisión a un motel, neta? Porque a lo mejor es un hotel de paso, güey. No vas a ver televisión, güey. Pero te voy a decir algo. Después de, digamos, 2 horas de echar patadas, o sea, jugar fútbol o algo así, pues te cansas y antes de dormirte, que también es algo muy casual y usual más bien, pues ¿qué haces, güey? Pues puedes ver una peliculita o si estás románticamente abrazado de tu novia... Pues también puedes ver un, no sé... O para reírse un rato, o a lo mejor... Y si tu novia es una pervertida, pues pon el porno y ya, güey. Para motivarse. O a lo mejor simplemente es un motel de carretera y llegaste ahí porque se te hizo noche y te tocó dormir ahí, y los wey. Camioneros necesitan... ¿cómo se dice? Reducir las tensiones, güey. Me imagino que sí. Y para ti que ves que dices, haces esta crítica, te quiero decir algo. Para gustos, los colores... Ah, bueno. ¿Qué dijo? O sea, eso quiere decir. Sí, pues. Güey, que todo mundo tiene gustos se rompen diferentes. Géneros, güey. Ajá, exacto. A lo mejor hay gente que solo va a ver tele, güey. ¿Tú qué sabes, güey? Pues sí, es la mejor manera de desperdiciar 500 pesos, pero muy bien. O puedes ir a uno de 200 y ver tele. Estaría perro. Bueno, ¿Qué nos ibas a contar de los moteles, Bala? Ah, no, yo no iba a hablar de moteles. No. Les iba a hablar de las herencias. Pero me encanta porque dice, hablando del tema del día de hoy, que son los moteles. ¿Qué pedo con eso, Bala? ¿Qué nos vas a decir de los moteles? No, no, yo no iba a hablar de eso. ¿Quién sabe qué? Los volví a engañar, chicos. Bueno, hecho, no estamos al aire ahorita. Estamos hablando por como... Oye, ¿sí estamos al aire, Balam? Claro que sí. Para nuestros amigos que no nos escucharon la última vez, este chiste es porque el programa pasado estuvimos hablando durante 12 minutos a la nada. No estábamos grabando, no estábamos al aire. Solo estábamos como pendejos callándonos los unos a los otros. En la consola. La consola nos escuchó, al menos. Qué vergüenza, neta. Pues yo... bueno, y yo quería hablar de las herencias. No sé si ustedes traigan tema. No, ni herencia. Continúa, por favor, con tu herencia. ¿Nunca han visto un amigo de ustedes que ven que se la pasa viajando y cosas así? Ah, ya le dijeron a Balam que lo van a heredar. ¿De dónde sacas tanto pinche dinero, no? A los 25, güey. Ajá. Yo creo que ustedes en su escuela lo ven más cotidianamente. Sin tener un imperio de productos para el cabello y trabajar en un programa de radio súper chingón. Ajá, la exacto. Neta. No es normal, güey. Y entonces ya te das cuenta que viene de una familia de abolengo. Que esto significa que, pues, de los abuelos ya había lana, ¿no? De hecho. Gracias, Balam, por eso, la explicación. Ya sé, güey. Pinche gente que vive en casas de una cuadra, güey. Con alberca, con salón y con cosas así. Oh, que tiene una cabañita. Cabañita. Sí, con propiedades por toda la ciudad, güey. Pinche gente. Edificios, güey, por todo Guadalajara. Sí. Ese tipo de gente... Me caga. Que son los que, por ejemplo, van en escuelas popis aquí en Guadalajara, ¿no? Que empiezan con I, ¿no? Mira, y terminan con Teso. Instituto. La verdad es que qué padre por esa gente que tiene la oportunidad. O sea, pues no es tu culpa. Si vienes de una familia adinerada que se ha ganado el dinero, honestamente, pues qué chido. Obviamente no vas a decir, renuncio a todo lo que mis antecesores. Es que deberías hacerlo. Porque es para el bien de la sociedad y el bien del mundo. Pero, por ejemplo, si a lo mejor si te lo heredaran cuando... Cuando eres muy joven. Ajá, por ejemplo, pero a la vez yo siento que puede llevar a cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, los superhéroes muchas veces heredan jóvenes. Ok, pero como hay 80,000 superhéroes en el planeta y todos ellos son... Les digo algo, si yo heredara una gran fortuna muy joven, me haría un superhéroe, neta. Solo los más chidos son los más ricos. Batman y, bueno, Iron Man. También Linterna Verde. Oye. Aunque mucha gente va a odiar a Iron Man. Oye, imagínate. Digo, el avispón verde, ¿cómo se llama ese? El avispón verde. Oigan. Sí, imagínense. Tu mamá, güey. En unos años, el abuelo de Balam pasa mejor vida. Y al rato vemos a Balam que está brincando por la ciudad con un traje de Batman. Ojalá yo fuera. O el de Tonatiuh. No, Tonatiuh sería algo así como. El indio. Sería como Daredevil, ¿no? O que Rama. No, yo sería Saitama. Por feo, güey. Daredevil está muy guapo, güey. Gracias. No, ya cuando queda feo, güey, no está guapo. A ver, en la película de Ben Affleck, ¿dices? ¿O qué? Ya no mamen. ¿Y de la verdad? O digamos, bueno, pues a mí se me hace que, por ejemplo, bueno, hay una historia de un chavo que cuidaba siempre a su abuelo, ¿no? Entonces, él esperaba una recompensa, una herencia. ¿No es una película? No es una película, es una historia real. No voy a decir el nombre de la persona. Es él. Se lo dio una sirvienta que estaba cogiendo. Es eso, ¿vale? Pues. No. Entonces, pues esta persona esperaba, después de cambiarle los pañales durante años a su abuelo, pues alguna recompensa, ¿no? Y resulta que le dejó la mitad a una... ¿Sirvienta? No, sí, creo que sí. Y la otra mitad se la dejó a una asociación que salvaba a los manatís. A los manatís, güey. A los manatís. Pero es que, güey, en realidad no... O sea, no tiene no está obligación. Obligado a dejar no, su dinero. No, nadie está a él, obligado wey. A nada, Tonatiuh. Pero le dejas por lo menos el 1% si ya te cambió los... Güey, me cambió los pañales 5 años. Pues este cabrón se merece algo. 100 pesos por lo menos, wey. Aparte es tu familia. Ajá, y los manatíes, además que todos se van a morir. Y si no se mueren, no sirven para nada tampoco. Pues igual no. De hecho, limpiaron el lago de Chapala cuando se llenó de lirio. Hasta que los mataron los rancheros. Hasta que los mató gente como el Charlie. Gente pendeja, por ejemplo, aquí tenemos que las Islas Marietas en... Ya las cerraron. Nayarit las están cerrando porque la gente tira muchísima basura. Entonces, pues qué verga, gente, neta, qué verga. ¿Qué tienen en la cabeza? Es que... ¿Cómo vas a uno de los destinos más bonitos del país? Y neta, tiras basura. Yo no entiendo a esa gente, ¿verdad? Esa gente las deberían de meter a la cárcel. A no ver, sé, Vic, meses. ¿Nos puedes volver a explicar? Porque haz cuenta que se desconectó tu micrófono un ratito. Cerraron en Nayarit Sí, las Islas Marietas, que todo el mundo ha visto fotos de eso. Son como una estructura como natural. Cuevas como dentro de, como de una isla, muy bonitas. Ándale. Es como si fuera un cerro y luego el cerro se en medio un del cráter. Mar. En medio del mar. Sí. Ajá, y así está la isla. Está muy, muy bonita. Es como si el cráter luego se hiciera un cerro. No. Pero se cayera. ¿A quién le importa? Está muy chido. Y neta, la gente, o sea, van y tiran basura. En vez de. Yo no sé, de verdad. No. Pero ¿de dónde llevan basura? Yo fui y no había basura. Lo que pasa es que pasó de 25 mil visitantes al diarios o al mes a 125 mil. Güey, ¿cómo metes 25 mil personas ahí, güey? No, yo creo que en el día. En un día no las metes. Al mes, ponle al mes. Yo quiero explicarles. Ni a la semana. Ni al mes, güey. A la semana sí. Pues, es que Rama no ha sido, ¿verdad? No, pero espérate. Entran miles por hora. Y entras 10 minutos y te largas. Pero, no sé, hasta hace muy poco estaba muy cuidado todavía eso, güey. Que no entra tanta gente. Hace un par de años. Yo fui el año pasado y sí estaba entrando la verdad que mucha gente. ¿Verdad que estás hasta el culo? Yo también fui. Estaba mucha gente. Sí está muy bonita la isla, pero creo que solamente tiene capacidad como para 35 personas al día. Y ahí le estaban metiendo un putero. Entonces, sí son delicados con lo de la basura y eso. Pero lo que afecta es el movimiento de tantas personas. Ajá, exacto. No es que viera basura. Al coral, perdón. Son arrecifes. Ajá, a los arrecifes. Hay mucha. O sea, es una estructura. Realmente no es fuerte, es frágil porque es natural y es muy antigua y está húmeda y con sal y mojada y todo. La gente también es muy puerca y a lo mejor te tocó suerte de no ver basura, güey. Hay gente muy marrana. Hay gente muy marrana que desconsiderada. Mucho basura, pero como ahí llegas y con un permiso especial de la Secretaría de Turismo, no es fácil llevar basura. Está pues, güey, es que no es que no les vas a pedir permiso para llevar basura, güey. Haces tu daga y ya. Y luego aparte, las lanchas no están. Bueno, yo lo que vi, la verdad, vi lanchas así como muy X, no vi nada muy nuevo o algo así. Y yo pienso, yo asocio dentro de mi ignorancia, que si está así como muy viejo, pues contamina más, pero en realidad no me consta. Está hablando chistoso, ¿no? Sí, güey, nadie entendió nada, pero bueno. Es que cuando uno habla con audífonos, la verdad es que empieza a cesear. No es que cantinflearas, güey, es que empezaste así como... No, me consta, es algo más como que la gente lo hace, pero a mí no me consta. Ay, perdón. No es que hayas cantinfleado, güey. Ah, bueno. Ay, tona. Además pusimos un atraso, trae un atraso nuestro programa para, bueno, son cosas técnicas, pero un atraso de 50 milisegundos que neta te confunde mucho si te estás escuchando y hablando al mismo tiempo y no estás acostumbrado. Está cabrón. Te chinga. Pero yo ya estoy acostumbrado porque ya llevo como veintitantos programas de Precopa, entonces... De los cuales solo como 10 has traído audífonos. No. Y has llegado a tiempo. Y continuamos. ¡Bala! ¿Y qué más de las herencias? Ah, no voy a hablar de las herencias. Pues bueno, esa... ¿Cuáles herencias? Esa es una historia de las herencias y también... Pues bueno, yo nomás quería también yo que ustedes me dijeran qué opinan, no sé, les gustaría... Es más, ya, nomás una pregunta para ya cambiar de tema. ¿Qué harías con una herencia de 1 millón de euros, Tonatiuh? ¿Yo qué haría? Ahorita, bueno, a tu edad. Definitivamente una parte, una muy buena parte, la pondría a invertirla en algo, lo que sea. Me iría de viaje a Europa con unos 100 mil. Estaría bien, ¿no? Unos 100 mil para irse a Europa. ¿Contratarías chicas? No hace falta cuando tienes 100 mil euros. ¿Te llevarías a las Chivas de Guadalajara para allá? Me llevaría a las Chofis. Supieron de lo que estábamos hablando. Sí saben, es lo peor. Ah, sí, porque Balam se encargó. Sí, porque Balam se encargó de quemar la Chofis. Bueno, Raúl, ¿tú qué harías con...? Bueno, tú invertirías y te irías a Europa, qué chafa. ¿Tú, Raúl, qué harías? Pues yo básicamente me despertaría, güey, porque ni en sueños voy a heredar 1 millón de euros, ¿qué güey. ¿Qué harías? Güey, es un ejercicio de imaginación. Además, güey, eres rico diario. No soy rico, güey. Güey, tienes 20... ¿Qué? ¿2? 22. Y diario que sales de aquí te dicen, ojalá ya encuentres trabajo y vives como rey, hijo. No vivo como rey. ¿Cómo vive? A ver, amigos, ¿cómo vive? Como príncipe Babs. Vive mejor que el 90% de la población. Todos nosotros vivimos mejor que el 90% de la población. Bueno, pero yo no. Chingar, pues. Bueno, ¿qué harías con 1 millón de euros? ¿Qué haría con 1 millón de euros, de dólares, pesos? Siempre, cada vez que lo dices es una... No, euros, siempre dije. Euros, dijo euros. 1 millón de euros. Sería algo así como que... Miré al espacio, güey. Pero cuesta más, güey. No te alcanza, güey. No, sí puede ir, según yo sí puede ir. No, según yo cuesta mucho más. No, cuesta menos. Cuesta, creo que es... ¿Y con lo que te sobre qué harías? Con lo que me sobre. No le va a sobrar nada, güey. Lo invertiría, güey. Fíjate que ese sueño no está tan culero, pero se me hace que es un megagasto poquito, para wey. Una sola vez. ¿Tú, Vic, es algo harías? Que es algo que tengo el ¿yo? Sueño, güey. Sí, sí está padre. Espero poder, espero que llegue el momento en que el viaje por el espacio sea más barato. Sea asequible. Sí, sí, sí va a llegar. O llegue la herencia de un millón. Sí va a llegar, Rama. Sí va a ser más barato viajar al espacio. Bueno, vida, yo compraría 2-3 propiedades. Y con lo demás me lo quemaría viajando. Aburrido, dice así Bala. Así cuando regresara de un viaje, sí podría tener eso de viajar. Tendría chupala. Rentas para vivir. Yo compraría propiedades en Marte, güey. Pues bueno, en la luna. Es el futuro. Mi turno. Yo haría una especie de traje de Iron Man o compraría un Transformer. Mandaría hacer un Transformer. Y Balam, salvaría el mundo, güey. ¿No viste en Forbes cuando sacaron cuánto costaba ser Iron Man o Superman? Era algo exageradamente caro. O sea, eran decenas de millones de dólares, güey. Ok, entonces lo invertiría en la bolsa. Aburrido. Aburrido, güey, lo que acabo de decir yo. Tona, ¿tú qué vas? ¿De y, qué luego, vas a y luego haría un traje de Iron Man y cambiaría este país. Por ejemplo, yo combatiría el narco. Combatiría. Gracias. Compartiría. Combatiría el narco. Órale. Estaría bien perro, ¿no? Digamos que, pues no sé, que todos los gangsters. Ya, eso, cállate, acabarlos. Ya, no mames. Tona, ¿de qué nos ibas a hablar? Yo de qué les iba a hablar. ¿Quién ganó su madre? De los moteles. La tuya en vinagre. ¿De los moteles? Ah, no te creas, de las herencias. No, de hecho, hablando de las herencias, me contaron sobre una película que les voy a contar. Que es de que. Y tiene que ver lo mismo que dice Balam. Es un vato que su abuelo así. Into the Wild. Es ridículamente. Ridiculerrídimamente rico. Y este chavo le tenía miedo a los murciélagos, ¿no? No, güey, no, escucha. Y luego de cae que le dice, matan a sus papás. Quiero que te gastes mi herencia en este año. Se llama que te Batman la gastes. Y la todo el dinero que te voy a dar. Gracias. Que le dieron como 5 mil millones de dólares. No sé, güey. El chiste es que el cabrón. A ver, en todo el año no se pudo acabar el dinero. ¿Se los tenía que gastar a lo pendejo? O gastárselo. Si no se los gastaban un año, no le daban nada. Gastárselo. Ajá, creo que lo creo así, que yo güey. Vi una película algo así también. Pero imagínate, güey. O sea, de que era tanto dinero que el vato no se lo pudo mamar en un año. Sí, ya me acordé. De hecho, está es una película cabrón. Tipo romántica porque se enamora. No, es como y tipo. Y al final rechaza el dinero y se lo dan porque no era varo o algo así. De autoayuda, algo así. Una estupidez güey. De esas. Una estupidez cualquiera. Además, que beba claro la motona que cualquiera en su se puede gastar un millón, que no mames, no. Pero eran 7 millones. No, era como un putazo de feria. Imagínate, ¿tú crees que Slim se pueda gastar su feria en un año? Sí. Sí, ¿verdad? Todo, sí, suena fin. Si todo te lo propones, sí. Es que es finito, cuando güey. Tienes todo ese dinero, por ejemplo, no es que te lo vayas a gastar, porque para empezar, Slim no tiene su dinero en efectivo. Ay, bueno, que lo haga líquido. Lo tienen activos. Ya, que lo haga líquido, bueno, ya. Supongamos que lo haces líquido. Yo creo que de verdad sí está difícil. Tendrías que irte a Las Vegas y apostarlo todo. Y lo podrías perder en 10 minutos. Imagínate, güey. En un minuto lo puedes perder, güey. Güey, y que ganes. Duplicas tu fortuna. Y el casino. Verga, no tengo tanto dinero. Sí, de hecho, no creo que te soporten esos tipos oye, de apuestas. Oye, ¿tendrán tope los casinos? Sí, imagínate sí, que sí, llegas tiene. Con 500 millones de dólares y ellos tienen ahí solamente 100. ¿Te lo sí. aceptarán esos 500? ¿100 dólares? Güey, si solo no. tienen 100 dólares, creo que no pueden. Mal que sí. Debe de ver, ¿no? Sí, es seguridad limites, de ellos hay mismos. Limites, sí. Porque imagínate, güey. Se la pela, no, pues ten, te regalamos el hotel y tengo otro hotel acá en Atlantic City, la verga. Muy bien, muy bien. Rama, ¿tú nos quieres platicar algo más interesante? Ah, esto. Vete a la verga, no, no es que yo... hoy no hemos hablado de cosas interesantes. Quiero ver de qué va a hablar Tonatiuh. Oigan, ah, qué chido. Yo solamente les voy a dar un tip. Nos manda saludos y nos dice. Que chinguemos a nuestra madre, sí, no. Gracias. Todos nos quieren que chinguemos a nuestra madre, gracias. Que una viejita trituró un chingo de euros antes de morir y la familia encontró la feria hecha tiritas en una habitación. ¿Ustedes qué le harían a la viejita wey, allá que, en el infierno? Nada, güey. Llevarlo al banco y si lo llevas, con el 70% del billete te entregan uno, güey. Entonces, sí. Te tomas la molestia, porque es un putazo de feria, de acomodarlo todo bien bonito, sobres, al banco y lo que me den. Entonces, esa familia estaba muy pendeja porque si hubieran tenido a Tonatiuh de asesor, hubieran sido millonarios. Lo quemaron, ¿no? No, ¡pinche pero... vieja estúpida! Si hubieran tenido Tonatiuh de asesor, él no estaría aquí ahorita, güey. Claro que sí, güey. Dejaría sí, todo para estar aquí en la precopa con ustedes, amigos. Yo lo dejaría todo para que te quedaras. Y lo dejaría todo para que te quedaras. Y creo para mi pasado, mi religión. Después de todo. Güey, para que prefiera de verdad quemar el dinero o triturarlo antes de... Antes de dárselo a su familia, la verdad es que tienen que haber sido unos verdaderos hijos de la chingada con ella. Para que prefiera hacer eso. Oye, ¿no? O puede que sea una vieja súper idiática que dice, yo quiero que ellos ganen lo suyo, que ellos sufran. Hijos de puta. No, pero en buen pedo, güey. Vas. O a lo mejor quería darles una lección y ver qué tan inteligentes eran. Y lo trituró sabiendo que si lo llevabas al 70% al banco se lo regresaban. Oigan, yo sí he pensado muchas veces que, por ejemplo, debería haber un impuesto a la herencia, porque no es posible, y un impuesto fuerte, no sé, a más que el ISR, que es del 35%, digamos que el 40% de la herencia vaya al gobierno, porque eso hace que se redistribuya la riqueza. A mí se me hace injusto que las familias ricas sean ricas y todo sea fácil siempre, siempre, siempre, y las familias pobres no puedan recibir nada de esa riqueza. Pero ¿sabes algo, Alan? Yo creo que por lo que no está como impuesto eso grabado, es porque ese dinero, en teoría, ya se generó en base a impuestos. Entonces, es como tributar doble, güey. No, y sobre todo porque los ricos nunca sueltan un quinto, Víctor. Sí, aparte son muy inteligentes. Mira, si es una familia como los Leaño aquí en Guadalajara, que tiene millones, muchos millones de pesos, y no se redistribuye esa riqueza, o sea, el 40% a ellos no les pegaría. Como Aristóteles, que tiene un patrimonio de 15 millones. Y que qué verga. Otros nuestro 100, gobernador. Adelante, es que, Rama. Yo creo que es lo que hay que ver. No tanto como decir, 40% de impuesto para las herencias. A partir de ciertos millones. A partir de cierto dinero, dices, güey, pues a ti el 40% no te afecta en nada. Dónalo, güey. Exacto, de tener 200 millones a tener 110 millones. Eso se llama comunismo. Pero no es comunismo. ¿Saben qué sería mejor? Sería mejor grabar que como eso. Las grandes empresas mexicanas paguen impuestos. Eso sería... Bueno. Porque sigues hablando como tarado. No hay herencia, güey. O sea, que le llegue a lo que gana, no sé, FEMSA, Cemex, que esos cabrones... No, créeme que sí, hay familias asquerosamente ricas. A lo mejor las herencias que dejan los trabajadores de Cemex, de los altos directivos, pues... A ver, Rama. Lo mejor sería que los impuestos se gastaran en lo que se tienen que gastar los impuestos y no en burocracia estúpida. Amén. Yo hoy, de hecho, traigo una queja sobre eso, pero más al rato la... Sí, no, ya que se acaba el programa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, Rama, ¿tú qué onda que nos vas a platicar hoy, güey? ¿Qué leíste en Cosmo? ¿Qué leí en Cosmo? Nada, no he podido comprarla esta semana. ¿Seventeen? No, les traigo una de revistas, les traigo una reseña cinematográfica. Muy bien. ¿Sobre cuál película, amigo? Hace... como mes y medio me fui, no pude venir a grabar porque me fui a una premiere de una película. ¿No era una cita? Era una cita en la premiere de la película. Güey, diario nos cambia esas historias de que sí, voy a salir con Paris Hilton. Güey, les dije que iba a ir al festival de cine, les dije. Pues sí, fui con mi perrita a Chihuahua, Paris. Les dije que iba a ir al festival de cine. ¿Y cuál viste? Espera, Balam quiere decir algo. Nos dice esta Ari que estaría más a favor de que tuvieran que realizar un plan de impacto, no sé a qué se refiera, de las herencias. Y más que donar al gobierno. Ah, sí. Es que yo creo que es lo que no sirve, güey. Es lo que no sirve, donar al gobierno. O sea, darles el dinero al gobierno se va a gastar en tonterías, güey. Si tú haces algo, un plan como que sea para... se va a ir una parte a tal organización que yo sé que funciona, parte a otra, tal parte a como este. Como el presupuesto sector participativo. No. Eso sale todo con el dedo eso a la gente. A mí me late el presupuesto. Porque se está haciendo en Denver, lo va a hacer Bernie Sanders cuando sea presidente de los Estados Unidos. O sea, nunca. No va a llegar. Bueno, y también nos dice qué chido. ¿Quién dice a qué chido? Que cantamos bien perro como Chayanne. No, no es cierto. A qué chido, gracias. Dice que... Ah, ok. Que hay gente que no le van a dejar nada. Y que también que el culote de DiCaprio... Y hashtag suculento. ¿Eso qué? ¿Qué? No sé. Es así como 10, 20 episodios que no mencionamos chido, a DiCaprio. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué chido? ¿Estás drogándote, amigo? Ayer vi la del Renacido. La pregunta es fundamental es ¿quién es a qué chido? Sí. Continúa. Es un compa, güey. Ah, es sí, estoy bien chido. Ah, ok. Oye, Ramay, pues, ¿qué película viste, güey? Bueno, entonces se llama What the Fuck. Y les había dicho... ¿Steve Aoki? Sí, con Steve Aoki. Qué verga, güey. Les había dicho que iba a salir al cine. Ya sale este viernes en el cine... Es una producción completamente mexicana. ¿Sí? Y tienen que ir a verla. ¿Sí? ¿Vale la pena? Vale muchísimo la pena. como ir a verla a una fiesta de qué pasa cuando te emborrachas. A ver, compárala con una película. Yo vi una mexicana así que se llama Viaje de Generación. Uy, Desierto está buenísimo. En Vallarta, ¿verdad? Sí, no, es un bodrio, una porquería de película. No sé cómo se te ocurrió meterte a ver una película grabada en Vallarta que se llame Viaje de Generación. El pendejo fuiste tú. Una amiga pendeja, entre paréntesis, me dijo que estaba muy buena y pues no estaba pésimo. No dice y nada. Y tu amiga, pero tu amiga te dijo que estaba muy buena. ¿Y sí, tú sí. por qué fuiste a ver una película si te dijo, amigo, estoy bien bueno, bien buena, digo? No, no, la película estaba buena. Pero estaba mal, o sea, ella me dijo que estaba pésima. Bueno, si tuviera que comparar esta película con otra película, si tuviera que comparar What the Fuck. O sea, a lo que voy es que como, sí. como qué tipo de desmadre se ve en esta película. Mira, What the Fuck es como una combinación entre 21 Jump Street ajá. y Proyecto X. Ok, son oigan, buenas. Tiene una historia relativamente bien hecha. Es un desvergue, güey. Todo el tiempo hay acción, todo el tiempo. ¿Hay chichis? Vamos a ver. Hay muchas chichis. Muy bien, están bien buenas las ¿en cuál? Viejas. What the fuck. Pues vamos a verla. Pero ¿no la viste tú? ¿Cuál? No, no, no, a verla. No va a salir, güey. Viaje generacional. ¿El cast es mexicano? El cast hay mexicanos porque son vallartas, evidentemente. Pero también hay gringo. De hecho, el personaje principal es Devon no sé qué, que salió para los que veíamos Nickelodeon cuando éramos niños. En el manual de supervivencia escolar de Ned. ¿Es Ned? ¿Cuál Ned? De todos? No él mames. Es Ned. Sí, es Ned. Un oye, imbecilazo. Güey. Eso neta, los personajes que empiezan en Disney, neta nunca acaba bien, güey. Hasta ahorita creo que ningún personaje puede. Era Nickelodeon y ha terminado. Bueno. No terminó mal, no terminó bien. O sea, esta es su primera película que ha hecho. De aquí así, para ¿no? abajo. ¿Qué pasó, Balancito? Pues bueno, también hablando de estas reseñas, ¿por qué no nos platicas de nuestro otro patrocinador, Raúl? Ah, nuestro otro patrocinador, pues Kyle, que es una página para que se enteren de todo el acontecer cultural aquí en Guadalajara. Y si son de fuera de la ciudad, también hay reseñas de teatro, bueno, de películas, de libros, de teatro que de pronto sale para otros lugares de la República. Y pues bueno, nada, lléguenle kylegdl.com en Facebook, Twitter, YouTube. Y LinkedIn, los encuentran como Kyle. Ok. Lléguenle. ¿Y nuestras redes sociales? Facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter como @laprecop. Yo quiero hacer una observación para nuestros amigos norteños. A veces lléguenle significa que te vayas en lugar de que vengas. Entonces, aquí en Guadalajara, cuando decimos lléguenle, es literalmente que vengas o que escuchas el programa, en este caso Kyle GDL. Solamente como comentario. Yo no entendí nada. ¿Fue un chiste, Tona? No, fue un comentario. Nos dice, qué chido que en la película hay vacas y cuernos de chivo, bucanas y caguamas, churus y chevis. Seguramente está hablando de la otra, ¿no? Sí, no, la de Vallarta, güey. Es pésima, o sea, nadie la vea, de verdad, nadie vaya a ver. Sí, no, la verdad, no, hay que boicotearla y que nadie la vea. No, güey, salió hace como 4 años. Ay, ¿por qué la están poniendo en el cine? No, la están poniendo en el cine, Balam. Yo estaba haciendo la reseña de What the Fuck y él dijo que si se parecía a esa. No, la está ahorita en el cine. De la que yo estoy hablando, no tiene que ver nada con la que dijo Vic. No, que gracias. 1100, overloaded. Propongo un boicot para la de Viaje Generacional. Hay que comprar todos los DVDs de Mix Up, de Mr. CD, todas las tiendas, güey. No, para que nadie más la vea. Y para que hagan otra reimpresión. Ay, no. Y la compramos de nueva, putos. De nuevo. Con la herencia. Oigan, con la herencia. Y ya, Bon Rama, ¿nos vas a comentar algo más? Bueno, pues vayan a verla. El director es mexicano. Es de González. Guadalajara. Estudió en el ITESO, de hecho. ¿Cómo se llama? Ay, Fernando Lebrija. ¿Es bueno? El director es Fernando Lebrija. Su segunda película, la otra no la he visto, la verdad. Pero esta me pareció muy bien hecha. Creo que hay una escena muy bonita. Es como la persecución de The Dark Knight Rises cuando Batman va persiguiendo a Bane en la moto. Yo creo que se basó en esa escena. Está muy bien lograda. Persigue unos policías persiguen a los personajes principales. Qué gusto. Oigan, pues yo también les venía a hablar de cine. Bueno, ya saben que aquí siempre hablamos de cosas frikis. Bueno, y cine. Geeks. Entonces yo lo voy a combinar con cine ahora. Y les voy a hablar de algunas películas que se estrenan este año. Que son de sci-fi, ciencia ficción. A todos nos gustan, ¿no? Sci-fi, discúlpame. A mí me encantan. Sí, a huevo. Este año 4. Se estrena. De hecho, pues para este verano ya el 24 de junio, ¿en qué? ¿Tres meses? Dos meses. Dos meses y fracción. Medio. El Día de la Independencia 2. ¿Se acuerdan que salió esta película hace como 20 años? Sí. Yo la vi con mi papá en el cine. Ah, no mames, güey. Sí, güey, mi papá me llevó a ver extraterrestre. Qué perro. De hecho, está chistosa. Y también les quería decir yo que les recomiendo la película. No, no se crean, estoy emocionadísimo porque el 29 de abril voy a ir a ver la película del Capitán América y tengo un chingo de ganas de verla. Oye, de hecho creo que el próximo martes no voy a venir. Ay, qué bonito. Tengo función de prensa de Capitán América. Ah. Tengo que ver si me va, si me autorizaron mis entradas. ¿Y vas a ver la película? Voy a ver la película. Invítame, Rama. Invítame. No en preventa, antes que cualquier otra persona. ¿Y vas a verla en IMAX? Sí, 3D. Por lo general sí los llevan. ¿IMAX 3D? 3D no sé, pero sí, por lo general. Jodido, jodido. Bueno, pero ya vendré el jueves a decirles quién se muere, quién gana, quién pierde. No, ni madre. No mames, no puedes hacer eso. Nadie. Aparte creo que te... No, en realidad eso lo voy a poner en el grupo para chingarlos ustedes. Yo les digo algo, si quieren saber en qué acaba Guerra Civil, están los cómics ya en YouTube, están narrados por un argentino. Nadie ve los cómics. Nadie lee los cómics en esas. Oigan, películas. Y yo quiero recomendar, yo antes de que Víctor acabe con su película, que empiece. La nueva serie, bueno, no es nueva, va en el capítulo 40, Dragon Ball Super, Goku, para todos los amantes de Goku, que, porque hay mucha gente que no sabe que existe esta serie. Pinche Dragon Ball Super, wey. Es la continuación de las películas que salieron el año pasado de Freezer y esto, y el Dios de la Destrucción, y van en que Goku es infinitamente superior a todo mundo, es un pinche pero Dios. Aún así no puede vencer a su enemigo porque también es una verga, y pues, y nada. Oye, yo quiero decir algo. Si alguien quiere empezar a ver esta serie, puede ver las dos películas y empezar más o menos como desde el capítulo 28. 18. No, como del 18 a ver Dragon Ball. Porque si no, los últimos, del 1 al 18, es todas las dos películas que salieron. Entonces, si quieren ahorrar esos capítulos, vean las dos películas y empiecen Dragon Ball Super capítulo 18, que está muy perro en lo que sigue después de las películas. Y hablando de las películas de bueno, está hablando Vic de guerra de ciencia ficción. Bueno, este año va a ser el año de los superhéroes. ¿Por qué? Ya empezó, de hecho, ya salió Deadpool, ya salió Batman contra Superman, la próxima semana. Sale Guerra Civil en los meses de agosto, creo que sale Suicide, ¿cómo se dice? Suicide Squad. Luego, no, sale en agosto. Tona, pero este no es el año de los superhéroes, yo creo que es la década, ¿no? Desde el 2010. Es el siglo, güey. Ahorita siglo. Ha habido un chingo de películas. Sí, la verdad que sí, ¿vale? Y la verdad, muy buenas. Y 3 Spider-Mans, y contando. La verdad. Que 3 Spider-Mans, y contando. Sí, está ya, cabrón. Ya no va a salir otro en mucho tiempo. Eso no, dijeron sí. Cuando sacaron a Tobey Maguire. Bueno, platícanos de esta película de extraterrestres. Bueno, el Día de la Independencia es una película que, bueno, para los que no la vieron, es como una invasión extraterrestre. Que sale Will Smith y este, el que sale en Jurassic Park, que no me acuerdo cómo se llama. Este año, 20 años después, de hecho, vuelve la secuela, que se trata de que están manipulando con las cosas extraterrestres. Y pues otra vez les llegó el chahuizle y llegan los marcianos otra vez. Se supone que se va a repetir el mismo cast, a excepción de Will Smith, que parece que no va a salir. No le llegaron al precio. Yo creo, güey. No, aparte, pues, no, o sea, a lo mejor Will Smith estaba muy contento grabando la de Suicide Squad, entonces a lo mejor le valió pito. Oye, pero dicen que va a estar muy mala, güey. ¿Cuál? La de Día de la Independencia 2. Ah. Tienden a ser malas este tipo de secuelas, ¿no? Como no sal, que no sale las secuelas Channing, tienden a ser malas. ¿No va a salir Channing Tatum? No creo, no sé la verdad. Si sale Channing Tatum, yo voy porque está mamadísimo. Ay, está bien bueno. Channing Papacito Tatum. ¿Cuál es la otra, Vic? Después sigue Star Trek Beyond. Pues así la voy a ver. Star Trek, miren, yo la verdad es que nunca había visto Star Trek. Y yo empecé a ver, pues desde que salió la primera en el 2013. Bueno, son las de. Son para gente que nació J. J. en los Abrams. 70. Ajá. Pero es curioso porque este año ya no la va a hacer J.J. Abrams. Ah. Ahora la va a hacer Justin Lin, que es el director de Rápido y Furioso. Entonces, is it too late now to say podemos esperar ver pues un desmadre. Pues ya ven, ¿no? Rápido y Furioso. Si seguimos con el mismo concepto, Rápido y Furioso también 8, va a salir. Pero no está hablando de eso, gracias, Balán. Eso va a ser el director. Después sale la competencia de Star Trek. Ah, por cierto, yo les recomiendo Star Wars. ¿Cuál es, güey? Star Wars. Las de Star Trek yo les recomiendo que las vean, están chidas, las nuevas están. ¿Cómo se llama el actor que sale? ¿Cuál de todos? El principal. No, pero es que hay el piloto, el chido, el piloto, capitán. No me sé su nombre, pero por ejemplo, capitán el Kirk. Que es Spock. Kirk. No, el que llama Spock. El que no es Spock. Ay, güey. Kirk. Se llama Kirk, pero no sé cómo se llama el actor. Bueno, véanlas, están chidas. Benedict Cumberbatch, ¿no? Benedict Cumberbatch es Khan en la película. Ya. No sé quién sea Khan, güey. Y hablando del Capitán Kirk, pues otra vez queremos mencionar a nuestro patrocinador Minoxidil Guadalajara, que viene de la marca Kirkland. Muy bien. Este Minoxidil al 5% para que le salga barba o cabello. ¿Qué otra película? Muy bien. ¿Qué tan forzado? Tenemos a su... No sé si decir antagonista. No, pues no es antagonista. Competencia. Pero su competencia. Star Wars. Rogue One. Yo pensé que episodio 8, güey. Dije, a la verga, qué perro. No, pero episodio 18 sale como en un año, ¿no? Creo que sale sí. Sale muy rápido, güey. Sí. Episodio 8 ya la están grabando. A ver si no, como en las primeras que se murió Obi-Wan, se les muere Luke porque ya está rucazo. Sale en diciembre. Pero Luke ya no va a salir, güey, según yo. Güey, se trata de Luke toda la película. Se acabó en el... Sí, va a salir Luke. No, ya no va a salir. Las 7 se trataba. Sí, va a salir. No sé, güey, no he visto ninguna. Bueno, esta película... A ver, espera. El maratón, hablemos del maratón. No. Esta película de Rogue One va a estar ubicada entre la 3 y la 4. Y se trata más o menos como de los rebeldes. Que están tratando de encontrar como los mapas de la Estrella de la Muerte, ¿no? En pocas palabras, Disney va a exprimir hasta el último huevo de Marvel, todo el maldito semen de Star Wars y de lo que compra. Va a secar todas las sagas y les va a hacer mierda como todo lo que toca. No, de hecho, a ver, me disculpas, pero el episodio 7, la verdad, a mí me gustó mucho. Es como muy parecido al episodio 4. Pero es por nostalgia, ¿no? Pero, ajá, a lo mejor es nostalgia, pero aún así me gustó. Entonces, las primeras tres de Star Wars, episodio 1, 2, 3 no están tan buenos, ¿no? Ajá, exacto. De hecho, las mejores son los episodios 4, 5 y 6. En internet, toda la gente odia el episodio 1. A mí me encantó el episodio 1 porque yo estaba niño en ese entonces. Me gustó mucho la película. No odio a Jar Jar Binks, como todo internet parece que lo odia. Ay, yo amo pendejazo, güey. De hecho, ese apodo se lo llevó después Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho. Que es un mago del fútbol, señor. ¿Y cuál sigue, Vic? ¿Cuál es la siguiente? Bueno, esta película se estrena el 16 de diciembre y la de Star Trek el 22 de julio. Entonces ya está a la vuelta de la esquina. Después ya vienen. Bueno, les traigo unas películas que ya son un poco más A la vuelta de la esquina, güey. Sí, qué frase. Para nuestros amiguitos del Conalep, eso significa que ya muy pronto casi sale. Las siguientes películas ya no son tan conocidas, sí, ya no son secuelas ni nada. Sharknado. No, güey, fue buenísimo. ¿Alguien vio Sharknado? No. Después sacaron una que se llamaba Bear. Nado. No, güey. Bear Gato. No, güey, era. A ver, Bear Tifón de. Enemigo no, de algo así. Es normal. Quien tenga la oportunidad de ver Sharknado, búsquela en Netflix, ahí está. Es tan mala, es de las películas que son tan malas que son buenas. Buenas. Como La Rosa de Guadalupe, Laura Bozzo. Son tan malas que son malas. Pero dan risa. Amiguitos del Conalep, no, pues que nos expliquen esa serie. Por favor. A ver, Ricky, bueno, ¿cuál es el siguiente? La siguiente se llama DXM. Se va a tratar de unos estudiantes que empiezan a trabajar en un proyecto de ciencia cuántica, ajá, que buscan como controlar otros cuerpos por medio de la mente, que es como orientado a los que están como en silla de ruedas y así. Pero bueno, la historia se va a valer madres porque va a llegar el típico hijo de la chingada que quiere aprovechar esto para controlar a la gente. Y a acocharse a las chiquitas, el hijo de la verga. Pues pero, probablemente. Hablando de ciencia ficción, creo que te faltó X-Men. Ah, pues que no. Que ya acabo. Sale el 19. Pero es que esas son más bien superhéroes. A mí me gustó la de X-Men, la del el pasado. ¿Cómo se llama? Días del futuro pasado. Ajá, esa, porque está buena. Porque ya cambian la historia, ¿no? Como. No, pero pues ya no es lo mismo. Algo muy inteligente. Pero tengo una queja muy grande para X-Men. Ha habido como 15 películas, yo he visto como 4 y la verdad ya no le entiendo si tienen que ver una con la no otra. No importa. Han cambiado las actoras. No, todas se supone actoras, que tienen actoras, que ver. Actoras. Bueno, pero lo único que agradezco es que sale esta chica sexy de la que enseñó las boobies. ¿Cómo se llama? Jennifer Lawrence. Jenlo, güey. Le dice Jenlo como a J-Lo, pero Jenlo. ¿Qué me cuentas, Alan? Lo que hicieron muy inteligente en esta película fue que pusieron... A Jennifer mezclaron Lawrence. A los nuevos X-Men, entre comillas, con los viejos. De hecho, te acuerdas que sale Lobezno, sale Tormenta, sale el profesor Javier de las películas de antes y el nuevo. O sea, es algo muy inteligente por parte de, creo que es Sony, que hace que... ¿No es de Fox? No. Es de Fox. Ah, es de Fox, perdón. Sí, Century, Century Fox. Sí, es de Fox, porque salen Fox las películas. Sí. Y está muy chido. Y esta que viene va a estar muy padre porque va a aparecer Apocalipsis, que es un vato que es el primer mutante, según dice el trailer, porque la neta yo no sé ni madres de esa caricatura. No somos cómic tan frikis. Ajá. Oye, pero no fuera manga, porque sí sabrías. Creo que aquí... Huevo. Y hentai, te sabes hasta los nombres. Oye, creo que esta película va a ser un reto porque el director, Bryan Singer, viene de la... pues de una rachita mala los Cuatro Fantásticos, güey. Qué vergüenza de película. Ah, estuvo que muy mala. No la he visto, ¿verdad? Dicen que está muy mala. Fíjate que a mí no se me hizo pésima, pero siento que es una película que no se trata de nada. O sea, es como que estás viendo... Según yo, es como una precuela, pero no deben hacer ese tipo de precuelas. Es como cuando hacen la última película, la dividen en dos, como en la de Los Juegos del Hambre, que es una mierda, güey. Todas las series las están dividiendo en todas. La primera que salió hace unos... no sé, también 15 años de los Cuatro Fantásticos. La primera se me hizo buena. La segunda con Silver Surfer ya dije, no mames. Y ya la tercera, o sea, la otra vez nueva. Siento que es una película que va, no se trata de nada. O sea, te la estás viendo y dices, pero ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? Y no, no va a ningún lado. Yo quiero decir algo que, por lo que respeto y admiro a Robert Downey Jr., él nos menciona, bueno, él dice que no va a hacer Iron Man 4, que si quiere hace Vengadores y Capitán América. Pero la verdad es que sí, ya la tercera de Iron Man se ve un poquito forzada. Entonces, la verdad, no tiene caso exprimirle las pelotas a todas las películas hasta el último instante, porque arruinas buenas películas. Pero ¿sabes algo, Balam? De hecho, en el episodio que hablé sobre las sagas más taquilleras, la de Iron Man 3... dentro del top que hicimos, de todas, incluyendo Harry Potter 1 y 2, la final de Harry Potter, Iron Man se quedó en el top 5. O sea, Iron Man 3 generó un putero de feria. Y eso, adivina quién le gusta mucho. A todos les gusta un chingo de feria, güey. Pero te voy a decir algo, Tonatiuh. También El Padrino 3, a lo mejor fue la más taquillera, no sé, y me vale verga. Pero, güey, no era la necesaria. La más taquillera de su mes, güey. No era necesaria. El Padrino es muy bueno. Pero la 3. ¿Quién verga la...? Güey, no es épica, güey. Bueno. Arruina sagas, es que perfectas. Yo creo que tiene que ver mucho también con el guión, que no se vea forzada, güey. Porque puede ser... como Transformers 4, güey. No, sí. Transformers 4 ya fue una mamada, güey. Piratas del Caribe 4 también ya fue una mamada. Pero güey, ¿sabes qué, Rama? Muchas veces a mí me cae muy gordo que salen de que... no, el personaje que mataron a la 1 a balazos... llegó un ángel y le dio un suero que lo revivió. Viva, suero raro. Creo que eso solo funcionó en Piratas del Caribe 3, güey. Cuando reviven a Barbosa. Sí, ¿cómo? O sea, cuando reviven personajes que de verdad no los tenían que revivir. O sea, que no tiene razón de ser. Hay muchas veces que sacan cosas que no. Es que eso en... como Rápido y Furioso. Honesto, también Rápido y Furioso sacan cada mamada. Eso a lo mejor no viene mucha colación, pero en cine se llama El Círculo, güey. O sea, tienes que revivirlos para darle una nueva vida a la película o a la serie, güey. Pero es una pendejada, güey. Es una pendejada, pero funciona, güey. Y tan funciona que lo siguen haciendo y la gente sigue yendo pero a ver las películas y todo lo que quieras, güey. No es que funcione. Es que la gente somos muy morbosas y vamos al cine y vemos la 4 y la 5. Funciona. Funciona en términos económicamente. Que es lo que les interesa, güey. Y este mundo está jodido. Este mundo... yo me voy a quejar hoy. No. Este mundo está jodido porque todo es económico. Entonces hacemos películas mierdas porque hay que ganar dinero, güey. Porque la gente los políticos se corrompen porque hay que ser más ricos, güey. Aunque ya tengan un chingo de dinero. Pues sí. A ver, hijo, pero es que si la gente va, güey, el problema no es del que quiera hacer dinero, sino la gente que le sigue comprando las películas. Es que güey, tú no estás esperando una mala película, tú vas esperando una muy buena película. No siempre, güey. Por ejemplo, hay gente que le gusta, bueno, a mí sinceramente no me gusta, por ejemplo, la de Transformers. Yo sé que a ustedes sí les gusta mucho. Hace una película muy, como muy demasiado saturada, güey, que me abruma y ni siquiera me llama la atención, porque aparte tampoco me gustan mucho los carros y esas pendejadas. Gay. Güey, a mí tampoco me gustan los carros y me encantan las escenas de los carros. De bueno, Transformers. Muy bien. Bueno, nada más para terminar rapidísimo. Este año regresa Keanu Reeves al cine con una película. ¿Qué, papá? No mames. ¿Cuál? Se va a llamar Réplicas. Va a volver el de Matrix, güey. Keanu Reeves. Sí lo conocemos, Vic. Muy bien. Te preguntaba que cuál película, güey. Se va a llamar Spectre. Réplicas, perdón. Va a salir otra que se llama Spectral, que es como de soldados. Dice que va a ser combinado de como Call of Duty, el videojuego, con los cazafantasmas. Ah, verdad. Y una más que se llama... Las cazafantasmas. No, The Space Between Us, que es de unos güeyes como que se escriben. El güey está en Marte y no tiene contacto más que con una chava y es como una historia de amor. Qué original. Nadie la quiere. Qué chido. Se pierden en Marte. Suena chido. Y pierden contacto. ¿Qué onda, Bala? Pues bueno, y yo me quiero acabar de quejar de esto del dinero porque, por ejemplo, la gente no tiene... acceso a la educación porque no tiene dinero, ¿no? Eso no debería ser una limitante. Hay gente que no come cuando en este planeta se desperdicia hasta el 40% de la comida, se tira a la basura y se pudre y se entierra porque no tienen dinero para comprarla. Es una chingada. Demonios, el dinero no debería ser algo que cree problemas, debería ser algo que cree beneficios. Luego hay gente asquerosamente rica. Gracias. Como los que nos mencionó Tonatiuh hace un ratito, las empresas como FEMSA que no pagan todos sus impuestos que deberían. Los CEO, o sea, los directores generales. Los directores generales ganan hasta 300 veces más que los otros empleados que tienen buenos salarios. Por ejemplo, ¿por qué? Es ilógico, no debería ser así. No necesitan tanto dinero. Ni siquiera tienen tiempo para gastárselo porque trabajan todo el maldito día. Pero lo ganan. Se puede. Los Exacto. Y a